Y seguimos con Basta de Sonceras. Acá tenemos el agrado de contar con la presencia del compañero Marcelo Esperanza. ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué tal? Buen día y bueno, saludos para todos. Gracias por estar, por permitirme expresarme. Por favor, usted es un compañero. Bueno, tenemos un programa vertiginoso, sí, así que estamos medio acotados con el tiempo. No. Hay compañeros esperando. Tenemos una ciudad de Buenos Aires bonita, sí, ¿no? En esta semana. Está muy lindo, sí. Está, contame. Bueno, una acotación acerca de lo que dijo el compañero Seola. Lo que está implementando Argentina es la estrategia respecto a Malvinas, es la estrategia de, se llama, de inseguridad jurídica inducida. O sea, inducir la inseguridad jurídica para aquellos que vayan a colaborar en la estrategia del gobierno inglés, que es, digamos, quedarse con el petróleo de las Islas. Eso hizo que ya cayeran las acciones de dos de las empresas que están a cargo de la explotación del petróleo. Ya las acciones que venían en suba se detuvieron por esta inseguridad jurídica que les está ocasionando la medida que está tomando el gobierno argentino. Eso es solamente con respecto a lo que decía el compañero Seola, que bueno, está obviamente más capacitado que yo para decirlo, pero sé que esa es la estrategia. Déjame un mensajito. Acá nos dicen: estoy muy contento porque toda la gente que salió en el 2000 a quejarse por el hambre hoy está mejor y no sale. Ja, ja, ja, hipócritas, sin firma. Tenemos más mensajitos. Agua Loca, sábado 6 del 3, cerveza, Club Avenida de Mayo, 1881, Ramos, frente a Don Bosco. Ant 15, en los lugares de siempre los esperamos. Bueno, no sé muy bien de qué se trata. Hola compañeros, solo les quiero saludar y decirles que el programa está de primera, como siempre. Vuelvo a oírlos después de 2 meses de vacaciones. Y Quique, Diego de Fiorito. Quique está de vacaciones también. De vez en cuando a nosotros nos toca, a mí no, pero a los chicos les va tocando. Sí, listo, perdón la interrupción. No, por favor, no. Bueno, vamos con Buenos Aires. Vamos con Buenos Aires, y bueno, está clarísimo que la responsabilidad del gobierno de la ciudad, no obviamente en la lluvia, sino en cómo gestionó hasta ahora el tema de la cuestión. Inundaciones ha demostrado palmariamente que no tiene ninguna, digamos, estrategia, sino que son medidas aisladas. Bueno, fue muy clara en sus declaraciones. Macri fue clarísimo, dijo: bueno, si vuelve a llover se va a volver a inundar. Claro, y es importante decir que mientras esto ocurría, el ingeniero Macri estaba en Córdoba y que se remitió a enviar por Twitter. No sé si lo sabía, sí, cierto. Remitió, bueno, envió por Twitter un mensaje diciendo: bueno, si ustedes tienen problemas, comuníquense con emergencia, con el de la ciudad, con el 103, y una serie de, digamos, de cosas que, pero siguió en Córdoba, no se puso al frente de la, digamos, del problema, de la no interrumpió sus vacaciones, no se puso a cargo de, no se puso al frente de los operativos, de los dispositivos para, digamos, tratar de por lo menos paliar. Hace años que, digo, como trabajador del gobierno de la ciudad, hace años que no veo a Defensa Civil en la calle. En las primeras lluvias no estuvo, recién ahora están apareciendo la gente de Defensa Civil y otros organismos del gobierno de la ciudad. Hubo un choque muy... El otro día estaba mirando un choque que tuvo Aníbal Ibarra con Santilli, donde, bueno, Santilli le decía a Ibarra que ellos no habían hecho obra. Y yo te puedo asegurar que en la época de Ibarra se hicieron muchas obras. Yo me acuerdo cuando sacaron las columnas que atravesaron el Maldonado, por ejemplo. Levantaron todo eso, que duró varias semanas. Me acuerdo que Abel Fatala ponía, esto me quedó grabado, puso siempre la cara, iba a los lugares donde se inundaban y él ponía la cara, daba la cara, ligaba los cachetazos de los vecinos y seguía poniendo la cara. Hicieron la construcción del, digamos, del desagote, por decirlo así, del ligador del Arroyo Vega, que inundaba una parte importante de Belgrano R, esto me consta. Por gente que vive en Belgrano R. Sí, de hecho, durante los últimos años se había alivianado bastante el tema este de las inundaciones. Hasta el 2005, hasta que, digamos, se tuvo que ir Aníbal Ibarra. Hasta el 2005 se hicieron obras. los salivadores de La Boca, en la calle Necochea. Previamente de la Rúa se había ocupado de hacer todo digamos, el circuito costero de La Boca, para la calle Caminito, o sea, todo el borde del riachuelo, que por suerte ya no se inunda como se inundaba antes. Eso fue en la época de... Bueno, a mí me llamó la atención, yo estuve circulando bastante por La Boca durante el Festival de Títeres del año pasado, y una de las cosas que me llamó la atención es que bajo terribles tormentas no se inundaba, se podía seguir caminando por la calle. Digamos, se inundan algunas calles, pero lo que la inundación que era antes, que no podían ni pasar los colectivos, claro, eso se solucionó. Esta política de obras públicas fue fuerte hasta el año, hasta la caída, digamos, hasta la destitución de Ibarra, hasta el año 2005. Y después, bueno, ahora la obra más grande, que es la ligadora del Arroyo Maldonado, se había adjudicado inicialmente en la época de Tellerman a una empresa canadiense. Es una obra de 200 millones de dólares. Sí, bueno, Abel Fatala hoy a la mañana en Visión 7 decía que esta obra no va a solucionar el problema, porque el proyecto es un proyecto aparateado por el Banco Mundial. Uh-huh. O sea, el Banco Mundial condicionó la financiación a que el proyecto se haga de una determinada manera, en la cual se condena a los vecinos de Palermo Viejo y de Villa Crespo a que sigan inundados. Ajá. ¿No? O sea, lo explicaba hoy con mucha claridad Fatala. Sí, sí, sí. Yo la verdad, claro, no conozco bien el tema, es una autoridad, sí, claro. Pero lo que decía es que esto va a solucionarle el problema a todos, menos a los que más problemas tienen. Claro. Y hay otro tema que denunció Aníbal Ibarra, que es que la empresa, que originariamente era la, había ganado la adjudicación de la obra, se asoció sugestivamente con una de las empresas del Grupo Macri, con IEXA. Uh-huh. Una empresa del Grupo Macri, la obra más grande de la ciudad, la asoció, esta empresa canadiense, que tiene un prestigio ganado merecidamente, asoció a esta empresa del Grupo Macri a la, construcción del primer, son dos túneles salivadores. Bueno, vos sabés que yo siempre tengo mis teorías conspirativas, ¿no? Hay mucha gente, subjetivamente está ocurriendo que hay mucha gente que vive en la zona de Palermo, Hollywood, que está ya diciéndole a las cámaras de televisión que se va a ir del barrio, que va a vender. O sea, ¿será que están propiciando las inundaciones para el negocio inmobiliario? O sea, para poder comprar baratas las propiedades de las zonas que se inundan y recién después hacer las obras necesarias para que dejen de inundarse. Y es una hipótesis que no habría que descartar. Yo personalmente no lo creo, porque esto le está implicando una caída sensible en la imagen de Macri, que él dijo que no le importaba. Porque otra cosa que me llamó la atención, dijo que a él no le importaba, que él, le preocupaban los vecinos, que a él no le preocupa la imagen de él, sino lo que está pasando a los vecinos. Ahora bien, ¿cómo se condice esto con haberse quedado en Córdoba mientras pasaba todo? Y bueno, debe haber llamado por teléfono a la casa y dijo: che, ¿está inundado en casa? No. Ah, entonces que se joda. Claro, Barrio Parque. Claro. Por eso lo que le importan son sus vecinos. Son los vecinos de Barrio Parque. Sí, sí. Es así, da que pensar. Y bueno, con respecto a esta inundación podemos seguir hablando. El tema largo y tendido, uno no es un especialista, pero conoce, ha caminado la ciudad. Lo que se puede decir es que no se han hecho las obras que, las lluvias son inevitables por el cambio climático mundial, pero no se hicieron las obras civiles como para que, el daño sea mitigado. Eso está clarísimo. Sí, está clarísimo. Se ocuparon en todo este tiempo de 2 años de administración en, arreglar las calles, las veredas, pero todo lo demás, todo lo que es la infraestructura en serio, la infraestructura, profunda, lo que no se ve, de eso no se ocupan, ni de los hospitales, lo que no se ve, los hospitales, las escuelas, la infraestructura hídrica o hidráulica, todo eso, recién ahora están empezando a despertar en este tema, porque es de mucha visibilidad pública. Uh-huh. y porque la gente está protestando y ya no sale como algunos querían inducirlas a que salgan a cacerolear contra el gobierno nacional. Están caceroleando, y los vecinos están diciendo, contra este gobierno, que se ha despreocupado absolutamente de los problemas concretos de los vecinos. Se han desentendido de los problemas de los vecinos, le echan la culpa a las aguas de la ciudad de Buenos Aires, un discurso que no se admite, un idiota del conurbano. Que las aguas bajan del conurbano. Del conurbano, quise decir, solamente un discurso que un imbécil puede creer, con perdón de aquellos que sufren de la idiocia como una enfermedad congénita, pero solamente un imbécil puede creer que esto se debe a que a las aguas del conurbano, a que llovió mucho, a que las empresas privatizadas no están cumpliendo con su rol, y si no cumplen con su rol, como ha pasado y pasa y sigue pasando, es porque la autoridad que la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, no les hace cumplir efectivamente con esa misión que tienen. Sí, esa obligación que tienen de cumplir. No me quiero extender más, Daniel. Yo sé que el tiempo es sí, muy hoy estamos breve. Particularmente mal. Simplemente quería decirles que a raíz de una denuncia de periodistas de Página 12, renunció el comisario Carlos Roncati, que era iba a ser el director de prevención de delitos de la Policía Metropolitana. Ya no trabaja más. Ajá. ¿Por qué renunció? Porque se puso en evidencia que este señor, cuando fue el conflicto en Brookman, desalojó con una violencia feroz a los trabajadores y trabajadoras de Brookman, hizo detener a más de 100 personas, a 50 los hospitalizaron, porque los llevaron a una estación de servicio y le dieron una terrible paliza, de esto hay testimonio. Entonces este señor, frente a la puesta en evidencia que hizo este medio, que está trabajando mucho sobre eso, no le quedó otra que renunciar. Bien, o sea que la realidad le come una pieza más. Le comió otra pieza, sí. Le voy a decir el nombre nuevamente. Comisario Carlos Roncati fue incorporado no por Palacio, sino por Eugenio Bursaco. Fue un feroz represor cuando el conflicto de Brugman, ahora tuvo que renunciar. Bien. Creo bueno, que Marcel, es otro triunfo del campo popular. Te agradecemos tu presencia hoy acá en el piso. Lamentablemente nos encanta escucharte, pero hoy los tiempos vienen fatales. Sí. Así que, bueno. En la próxima, nos extendemos. Otra buena noticia, que es que la jueza Patricia López Vergara frenó la construcción de la comisaría que quería hacer el gobierno de la ciudad en Parque Sarmiento. Otra buena noticia. Listo, vamos, Marcelo. Seguimos avanzando, compañero.